Cristian, contanos cómo se está desarrollando las actividades que han programado ustedes. Acá te cuento, yo soy delegado de base de ANSES y paritario nacional también de ANSES. Nosotros estamos en plena paritaria, y la patronal, en este caso el gobierno, no quiere ceder en ningún punto, nos quiere dar el 20% en tres tramos, sabiendo que ya hemos perdido poder adquisitivo el año pasado, y creemos y sabemos que la inflación de este año rondaría más del 20%, así que me parece muy bajo. Más allá de eso, el eje central nuestro, la principal preocupación es que sentimos que vienen por el sistema público solidario de reparto, o sea, nos afectaría no tan solo a los trabajadores porque quieren achicar el ANSES, sino que afectaría a toda la población, congelando jubilaciones, subiendo la edad jubilatoria y demás, ¿no? Bien. Y lo que se había programado eran asambleas de 2 horas diarias en el lugar de trabajo. Sí, mira, discúlpame, no te escucho medio bajito. No sé si, a ver si el teléfono mío o qué, pero te escucho muy bajito. Ahí me escuchas mejor. Ahí está mejor, me parece. No, lo que te decía que ahí te escucho mejor. Habían programado asambleas diarias en las sedes de cada sede a nivel nacional durante 2 horas. Sí, nosotros estamos en un plan de lucha, justamente. Ayer tuvimos reunión paritaria, no hemos llegado a ningún acuerdo porque ha sido irrisoria la propuesta, nos han ratificado este 20% que nos querían dar y después aumentarnos un poquito el presentismo, pero yendo en contra de nuestro convenio colectivo de trabajo, porque decían que era asistencia perfecta. ¿Qué quiere decir esto para explicarlo bien? Nosotros en el convenio colectivo de trabajo tenemos, obviamente, uno cuando se enferma en cualquier trabajo, no tan solo nosotros por tener el convenio, no poder trabajar porque está enfermo, ¿no? O un accidente, una quebradura, lo que sea. O sea, presentar un certificado médico, está justificado, no vas a trabajar. También dan las licencias que son por ley, por maternidad, por nacimiento del hijo, por estudio en algunos casos, ¿no? Así que este presentismo estaba sujeto a que si uno en algún momento del año se enfermaba, porque es algo, uno se quiere enfermar, obviamente, se enfermaba o hacía uso de alguna licencia que nos corresponde por ley, por convenio colectivo, directamente ya no cobraba el presentismo. Así que por eso nos termina causando más que bronca, gracias, ¿viste? Nos están tomando el pelo. Así que en el marco de esta paritaria estamos en un plan de lucha. Nosotros estábamos realizando asambleas con muchas expectativas que el día de ayer podríamos tener alguna propuesta un poquito más seria por parte de la patronal. No la tuvimos, así que ratificamos el plan de lucha. Ahora acá en Uruguay y La Rioja particularmente vamos a realizar una asamblea de 2 o 3 horas. Ya en media hora vamos a estar alargando, tipo 10, 10:30. Y no sabemos si va a durar hasta 2:30, 1:30, ya vemos, lo vamos a resolver entre todos los compañeros, ¿no? Más allá de eso, también tenemos ya 2 fechas, si no hay ninguna respuesta de la patronal hasta estos días, el día 19 de este mes, paro nacional de ANSES particular de nuestro sector, y el día 22 también paro, otro paro más, en el caso de no tener respuesta por parte de la patronal. ¿El 22 estaba programada una reunión a nivel nacional para destrabar este tema de la paritaria, puede ser? No, nosotros tenemos la paritaria específica, así que por ahí no sale mucha información a la luz, digamos, no se ve mucho porque es específica, nosotros tenemos un convenio colectivo propio, o sea, no entramos en la paritaria nacional que ya se cerró, que es para todos los trabajadores nacionales. La reunión la tuvimos ayer nosotros, en el día de ayer, y a mí todavía no me han confirmado, yo soy paritario nacional, así que nos están informando por mail a todos los paritarios, no nos han confirmado, nos han tirado un par de días, pues ayer, digamos, cuando estuvieron reunidos los compañeros, pero no está confirmada la próxima fecha de reunión, por eso, mientras no tengamos fecha de reunión, más allá de tener fecha de reunión, el tema es que no tengamos una propuesta seria, ¿viste? Así que seguramente en el transcurso de esta semana, más tardar la otra semana, nos tienen que estar llamando. Nosotros no queremos perjudicar a los beneficiarios que ya están muy golpeados por la miseria de jubilación que se les está pagando, la promesa que hizo este gobierno con la reparación histórica que no tuvo nada, que le salió muy poquito jubilado y encima le han robado, le han calculado mal, agrega a propósito, así que van a venir unos reajustes y demás. Y también nosotros estamos acá hace mucho tiempo peleando, luchándola desde el gobierno anterior, porque cuando sentíamos que nos tocaba en el bolsillo, cuando decíamos el salario no es ganancia, nosotros no estaban descontando impuestos a las ganancias, así que no es que porque estamos luchando, porque muchas veces lo tiran de político y demás, acá nos han dicho algunos medios, y nosotros luchamos y estamos luchando en el 2015 cuando estaban en plena campaña todos los partidos por el impuesto al salario. Hemos tenido un par de conquistas y ahora seguimos peleando contra este gobierno que ya más que por impuesto al trabajo estamos peleando por los puestos de trabajo y por el sistema público de jubilaciones. Bueno, Cristian, entonces tenemos paro el lunes 19, eso está confirmado. Sí. Y después. Eso está confirmado ya. Si no hay ningún, y después el día 22, que va a ser una movilización, en realidad es la modalidad sería así. El día 19, hacer el paro en todos los ANSES del país, en los lugares. No tratamos de hacerlo nosotros como organización sindical, como ATE, no tenemos la metodología del paro dominguero, de quedarse en su casa, sino hacerle un paro activo para visibilizar el conflicto que estamos teniendo y poder transmitirle tanto a los medios como a la sociedad lo que está pasando con nosotros, que nos queremos hacer paro por el paro mismo. Así que vamos a tratar de hacer alguna actividad acá en la... el ANSES del día ese, vamos a ver qué deciden los compañeros. Por ahí acá en La Rioja cuesta mucho que el trabajador salga a la calle porque lo va a ver un vecino, el amigo que está protestando, ¿viste? Así que bueno, vamos a tratar de disuadir a los compañeros a ver si se animan y podamos hacer alguna mesa de difusión acá en la puerta de ANSES del día 19. Y el día 22 ya sería una movilización a Córdoba 720, Avenida Córdoba 720, la ciudad autónoma de Buenos Aires, donde está el edificio central de ANSES. Así que los sindicatos, tanto ATE como otros sindicatos, van a poner la estructura que tienen para poder confluir allá en Buenos Aires y movilizarnos hasta el edificio central en protesta por lo que te acabo de decir. Perfecto, Cristian, muchísimas gracias por este contacto. Muy claro el panorama que pintaste, tan claro como sombrío, ¿no? Porque la verdad que las medidas que han tomado desde el Gobierno Nacional y sobre todo con lo que tiene que ver con las paritarias, no solamente con ustedes, sino con todo el arco trabajador, son complicadas. Sí, está jodido. Nosotros hoy también, te agrego, estamos a estar realizando asambleas en distintos organismos nacionales, en la Comisión Nacional de Pensiones, en el PAMI, en Acceso a la Justicia, así que vamos a ver cuál es la realidad que están viviendo los compañeros acá, porque nosotros queremos elegir delegado en todos los organismos nacionales. Como es de público conocimiento el que está metido un poquito en el tema gremial o en el tema laboral de La Rioja, sabemos que ningún sindicato está a la altura acá en La Rioja, y nosotros como agrupación queremos mostrar un sindicalismo distinto, un modelo sindical distinto, así que estamos trabajando en eso. No es un trabajo que se puede realizar de un día para el otro, pero tenemos un muy lindo grupo de compañeros que tenemos esa misión y lo estamos tratando de llevar a cabo, de que pueda haber asamblea en todos los lugares, de que puedan reclamar los compañeros. Hay mucho miedo lamentablemente por parte de los compañeros, cuesta un poquito eso, pero estamos viendo que con el tiempo, con la constancia, la perseverancia, los compañeros se van animando y van saliendo, porque si no, cuando nos demos cuenta, capaz que ya no estamos más en el lugar de trabajo, así de duro es lamentablemente.